No quieren imitar los Jeto, a nosotros los pibes cumbiero, porque dicen que ya están cansados, que en el baile los saquen corriendo. Pero nosotros los negros de barrio no usamos platillo para el costado, así que vaya tocando pa'l dicho, porque de gato se hace cargo. Así que vaya tocando pa'l dicho, porque de gato se hace cargo. Shopping.